un homenaje a Carlos Slepoy, abogado, militante, expreso político en la Argentina y, bueno, actor esencial en la búsqueda de justicia universal en la Argentina, en España. Hace poco hablamos sobre las salidas de Silingo, ¿se acuerdan? Y lo hicimos, ¿te acordás, Víctor? Con Pompeyo Ramos Marrau, a quien vamos a volver a invitar al aire de Oral y Público, porque es uno de los impulsores de este homenaje a Carly, en el que te vimos además especialmente invitado, Víctor. Así que lo recibimos juntos a Pompeyo, ¿te parece? Claro que sí. Bueno. Ramos Marrau, ¿cómo estás? Aquí Fernando Tevele y del otro lado de la línea, el doctor Víctor Basterra. ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Saludos a los dos. Bueno, gracias por atendernos porque sabemos que estás pronto a un viaje, pero queríamos charlar a propósito de esta iniciativa que es un homenaje a Carly, además en un club barrial del que él era socio. Contanos un poco. Bueno, la verdad que es una cosa muy honorable que un club barrial le haga un homenaje a a una persona grandiosa como lo fue Carlos Slepoy. El club La Paternal, del barrio La Paternal, en la comuna 15, fue el club donde Carlos Slepoy jugaba al fútbol cuando era pequeño. Incluso llegó a jugar hasta su adolescencia. Muy querido por el club, muy querido por los compañeros del club, que lo recuerdan como un brillante jugador de fútbol. Otra de las condiciones que suma a las tantas que tiene Carly. Y bueno, entonces eso llevó a que hiciéramos una serie de reuniones para darle forma. Y la forma que le vamos a dar en el homenaje del sábado próximo a las 6 de la tarde es recordarlo a Carly, conversar un poco con él y mostrarle una placa que quedará en la fachada del club para la posteridad, digamos. Bueno, uno de los ponentes uno de los participantes era Víctor, precisamente, pero hay bastantes con personas que lo honrarán, abogados que están defendiendo las causas en Argentina, abogados que están defendiendo las causas en España y víctimas como Margarita Cruz, por ejemplo, ¿no? De la Asociación de Detenidos Desaparecidos. En fin. Bueno, uno tiene allí todavía el homenaje que se realizó y que nosotros cubrimos en vivo en la Facultad de Sociales, de la sede de Constitución de la Facultad de Sociales. Se escucha, el retorno es muy malo, Ah, bueno, ahí te vamos subiendo el retorno para que nos escuches un poco mejor. Decía que hace poco hubo otro homenaje a Carly que nosotros cubrimos especialmente en la Facultad de Sociales, en la sede de Constitución, que Andrea Benítez Dumont llevó adelante junto a la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Son esos tipos, digo, el Carly es de esos tipos que genera... Ha generado empatía con mucha gente que ahora tiene ganas de homenajearlo, digamos, pasa el tiempo de su partida y hay no uno, sino varios homenajes y está bueno que así sea, me parece, ¿no? Sí, no, por supuesto. Además, recién empiezan, yo creo, los homenajes en Argentina a Carly. De hecho, el 14, están invitados, por supuesto, el 14, el martes 14, se hace un homenaje en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. ¿Sí? Y la intención también es que en el futuro también el colegio Mariano Moreno, que es donde estudió en el secundario Carly, también le haga un homenaje. Y lo mismo pasa con la Facultad de Derecho y de municipios del país también. O sea, yo creo que esto es un comienzo que no solamente está reivindicando y homenajeando, recordando y poniendo en su lugar a la persona de Carly, de Carlos Slepoy, sino que también es, y fundamentalmente es el legado. Hay que continuar con el legado de Carlos Slepoy. Uh-huh. O sea, él cuando no solamente se jugó toda la vida, 40 años más o menos, en la lucha por los derechos humanos y la democracia, sino que era, digamos, una persona transformadora, que estaba, militaba por la transformación. Uh-huh. Y militar por la transformación, él decía, así como los que planifican ciudades o planifican países necesitan una serie de cambios estructurales, desde el punto de vista de la justicia pasa lo mismo. Y entonces, como el ramo de él era la justicia, le pareció óptimo la pieza esta que tantos beneficios ha dado de la justicia universal como una manera de prevención para que no ocurran delitos de genocidio como vienen ocurriendo en varios países del mundo. Uh-huh. Por tanto, ese legado de la justicia universal, ese legado de transformar la justicia para que cualquier juzgado de cualquier municipio, lo que sea, pueda tener competencias para llevar a cabo acciones, me parece que eso no se tiene que cortar. Y lamentablemente Carly ha sido una persona tan importante que pasa a ser, por lo menos no lo veo de otra manera, como bastante imprescindible en esta temática. Claro. Por tanto, hay que redoblar esfuerzos para que se esté, se tenga presente y se continúe con estas acciones, ¿no? Claro, claro. En paralelo a esta actividad que ustedes venían preparando de homenaje al Carly, nosotros desde la retaguardia y junto con los compañeros y compañeras de la Asociación de Detenidos Desaparecidos veníamos preparando un homenaje a Cachito Fuckman hace poquito. En julio se cumplieron 2 años también, en este caso 2 años de su partida. Y bueno, cuando nos enteramos a través de Víctor de que aparecía, que estaban ya ustedes trabajando en este homenaje, decidimos postergarlo una semana, así que homenaje el 4 en el Club La Paternal a Carly Slepoy, homenaje el 11 de agosto aquí en la sala que lleva su nombre en la retaguardia para Enrique Cachito Fuckman. Son de... digo, no vamos a caer en el lugar común de los imprescindibles, de esos, pero son personas muy extrañables en estos momentos tan duros, porque se necesita mucha cabeza clara, mucha lucidez, mucha calma y a la vez mucha potencia para enfrentar un momento como el que está viviendo la Argentina ahora, y son las dos personas con diferentes temperamentos y desde diferentes lugares eran de esas dos personas tan que hoy extrañamos, que necesitamos, que necesitaríamos, ¿no? Sí, obviamente que también la partida de Cachito Fuckman es un golpe al corazón y un golpe al movimiento por los derechos humanos, ¿no? Sí. Obviamente que estaré, yo trataré de estar presente en el homenaje a Cachito. Y es cierto que el momento que estamos viviendo es complicadísimo, que digamos que venimos con la Argentina de hace muchísimos siglos, que es muchísimo tiempo que viene en decadencia y que viene dejando muchísima marginalidad, y donde la franja de pobreza del 60%, yo creo que estamos en un 62, 63% de pobreza, no decae, decae en algunos momentos específicos, quizás en el tiempo anterior, en el gobierno anterior, decayó bastante, pero está bastante dependiente de la cuestión agropecuaria, ¿no? Uh-huh. O sea que cambios estructurales hacen falta, no los tenemos en Argentina, y cada vez nos vamos derrapando más. Este es un momento complicado y donde las posturas del gobierno han extremado la situación de división entre la mayoría de la población y este grupo de gente, de personas que están gobernando el país, y que están muy ligados a, más que a la política, a los negocios, ¿no? Uh-huh. Por tanto, sí, hay que tener memoria, hay que reivindicar las personas, hay que reivindicar los momentos políticos, los espacios, es un momento para eso, y fundamentalmente que nos dé la posibilidad de tener nuevas ideas. Uh-huh. Yo creo que hace falta nuevas ideas para el país que generen una situación en la cual no se repitan las mismas conceptos y postulados políticos que se vienen repitiendo desde hace mucho tiempo. Bueno, Víctor, estamos ya cerca del cierre del programa. Es difícil moverte a vos de tu lugar, pero bueno, te vamos a sacar de allí dos fines de semana seguidos para estos homenajes, imagino. ¿Estás por ahí, Víctor? A Pompeyo Ramos Marrau. No te teníamos al aire, repetí lo que dijiste porque no te escuchamos. Que pasado ¿Hola? Mañana le voy a dar un abrazo a Pompeyo Ramos Marrau. ¿Me escuchás? Sí, bueno, más vale que así sea. Tu presencia es muy esperada. Ahí estaré, compa. Y la presencia del homenaje del sábado te obliga mucho más a estar el sábado siguiente aquí en la retaguardia, así que te estamos presionando. También voy a estar. Te estamos presionando por todos lados. Sí, veo que tenemos una seguidilla de homenajes, ¿no? Porque está esta del sábado con Carly, está la de Cachito Fuchman el 11, has dicho. ¿El 11 qué? ¿Sábado también? También sábado, sí. ¿Sábado, sí? Sábado, ¿sí? Sí. Y el siguiente martes, el 14, está en la legislatura de nuevo con Carlos, ¿no? Claro. Bueno, entonces, el sábado, ¿desde qué hora? En el Club La Paternal, que es Fragata Sarmiento. Desde las 18 horas. Fragata Sarmiento 1951. Exactamente, eso es prácticamente, digamos, el punto referencial es Juan B. Justo y San Martín. San Martín, ahí a dos cuadritas. Exactamente, muy bien, conoces muy bien. Sí, sí, venía del barrio hasta que me vine aquí a Mataderos, vivía en La Paternal, así que... No me digas, eras vecino. Conozco el barrio, sí, totalmente. Bueno, un abrazo, Pompeyo, y gracias por haber participado de este momento oral y público. Ojalá que nos podamos ver... estos dos sábados nosotros haremos. Ojalá que así sea. Bueno, yo también te doy un abrazo y bueno, suerte. Abrazo, gracias. Un abrazo, Pom.